¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es. Hora 14 Madrid, Cristina Machado. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. La cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Iremos en un instante a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que debería haber comenzado hace una hora y que lógicamente ha estado centrado en la crisis del coronavirus, en sus consecuencias sanitarias y también económicas. Los contagios siguen aumentando, suman ya 1.622, también se eleva a 35 la cifra de fallecidos y afecta también a la vida parlamentaria. El Congreso suspende actividades al menos durante esta semana tras confirmarse el contagio del diputado de Vox, Javier Ortega Smith. Trasladar que hemos decidido aplazar el pleno de esta semana, no tanto por razones sanitarias, sino porque hay un grupo parlamentario en pleno, 52 diputados, un grupo además importante de la Cámara, el tercer grupo en dimensión, que no va a asistir, que ya nos ha anunciado que no va a asistir. Es Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, a explicar el acuerdo adoptado por los órganos de gobierno de la Cámara por entender que es lógico paralizar las actividades porque los 52 parlamentarios de Vox no podrán estar presentes en el hemiciclo y tampoco en las comisiones. La misma medida se va a adoptar en el Senado. Javier Torres. La mesa del Senado ha suspendido la actividad durante esta semana. Eso sí, va a mantener una reunión bien telemática, bien telefónica antes del fin de semana para decidir si mantiene el pleno de la semana que viene. El martes a la tarde tendría que contestar a las preguntas de la oposición Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que por cierto ya ha anunciado que quiere estar aquí en el Senado en uno de cada dos plenos cada mes, no en uno de cada tres, como siempre. Javier Maroto, el portavoz del PP, ha dicho que lo que quieren es convertir esa sesión, cuando esté el presidente del gobierno, en una sesión de información. El deporte tampoco se libra, como les contábamos a las dos. Todas las competiciones profesionales y no profesionales tendrán que celebrarse a puerta cerrada, sin presencia de público, y eso evidentemente también incluye al fútbol. Antón Meana. Sí, porque las dos próximas jornadas de Liga, en Primera y en Segunda División, se van a jugar a puerta cerrada, sin público en la grada. El primer partido esta noche en Ipurúa, el que tienen que disputar el Eibar y la Real Sociedad. También han informado desde el gobierno a las federaciones que todos los deportes españoles, profesionales y no profesionales, tendrán que jugarse estas próximas dos semanas sin público en competiciones que sean estatales y también internacionales. Hora 14. Para la generación que ahora tiene la selectividad, no sé cómo lo van a hacer, porque está todo planeado y todo cuadriculado para dar un temario y hacer la selectividad, y ahora se va a ir toda la mierda. Sea el gobierno, sea quien sea, yo les llamo a los señores estos que están en la carrera de San Jerónimo, los 350 culos que hay allí sentados. Estudiantes de Madrid, sorprendidos, molestos por la incertidumbre académica que se abre para ellos tras la suspensión de clases a todos los niveles, desde infantil hasta la universidad, y no son los únicos. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas tardes. En La Rioja, desde mañana también, clases suspendidas. De 0 a 18 años, incluida universidad, bachillerato, educación secundaria, educación primaria, infantil, guarderías, formación profesional y otros. Esta imagen se vive ya desde primera hora en Vitoria, con muchos niños en los parques en el primer día sin clase en guarderías, colegios o institutos de la ciudad vasca. Además, el gobierno ha suspendido desde esta medianoche y hasta el 25 de marzo todos los vuelos directos de Italia a España como medida de prevención. Instituciones penitenciarias actualiza su protocolo, suspende las comunicaciones vis a vis durante los próximos 15 días y todos los presos de permiso que se vayan reincorporando van a tener que pasar una cuarentena. Fuera de España, Austria va a prohibir a ciudadanos italianos que vayan a su territorio y va a poner en cuarentena a los austriacos que repatríe, según ha anunciado el canciller Sebastian Kurz. Se va a establecer una prohibición para los ciudadanos de Italia que quieran entrar en Austria, con excepción de aquellas personas que tengan un certificado médico que indique que están sanas. Estamos organizando la repatriación de los austriacos y austriacas que estén allí. Luego deberán someterse a un aislamiento domiciliario durante dos semanas. Austria también prohíbe eventos en el exterior con más de 500 personas y en interiores con más de 100. El Vaticano acaba de cerrar la Basílica y la Plaza de San Pedro a los turistas y Polonia también suspende eventos multitudinarios. Con todo esto, hoy respiran los mercados. Cerca de un 1% se anota el IBEX en la misma línea al resto de parques de Europa y el precio del barril de Brent repunta hasta los $37. El Telegrama, Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Charles Michel, señor presidente del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de gobierno de los 27 países miembros. La videoconferencia de esta tarde es para coordinar las actuaciones sobre el coronavirus creciente. Las fronteras de nada sirvieron cuando Chernóbil, ni protegen de la meteorología, ni evitan contagios. La distancia de Bruselas, ajena a las masas en cólera y a la pugna demagógica entre las autoridades de proximidad, favorece una visión esclarecedora. Mientras, en espera de instrucciones, evitemos ser presas del pánico, que sería mucho más letal que el COVID-19. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros, Alicia Molina y Nueva Valido en la técnica, Toñi Fernández en la producción y el tiempo, el pronóstico, la previsión, Jordi Carbó. A partir de esta tarde el ambiente va a ser suave en toda la Comunidad de Madrid. El máximo de temperatura, lo que respecta a esta semana, lo esperamos para el jueves, cuando incluso notaremos un ambiente cálido con máximas alrededor de los 25 grados. De momento, esta tarde máximas alrededor de los 20, las más altas en la cuenca del Tajo, donde esta mañana incluso estaba helando. Esta tarde se pasará con facilidad de los 20 grados, con muchas horas de sol, también nubes abundantes pero transparentes al sol y mucho menos viento que ayer. Todo junto hará que hasta bien entrada la tarde el ambiente se note suave. Cuidado cuando llegue la noche porque la temperatura bajará rápidamente y mañana a primeras horas hará un frío parecido al de hoy. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Si ya tienes un par de Skechers, este anuncio no es para ti. Porque ya sabes que es el calzado más cómodo del mundo. Este anuncio es para todos aquellos que no han probado Skechers. Para los que nunca han experimentado su ligereza y la comodidad que proporcionan las plantillas Skechers Air Cool Memory Foam. Es como caminar sobre las nubes. Así que hemos hecho este anuncio para ti con la esperanza de que veas la luz. Skechers, vive cómodamente. Disponibles en tu tienda Skechers más cercana o en cualquier sitio que vendan zapatos con estilo. ¿Sí? ¿Pero dónde estáis? Os estamos esperando desde hace 4 horas. Espera, que preguntamos a alguien. Disculpe. Oui, bonjour, dis-moi. Después de pasar la revisión oficial Midas, escápate más lejos. Porque es hasta un 40% más barata que el fabricante y mantienes la garantía de origen. Acércate sin cita o pídela en Midas.es. Midas. Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada. Rastreator. Tener olfato. En Hyundai ya estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Hora 14, José Antonio Marcos. Pues seguimos en el desarrollo de prensa del Consejo de Ministros, que se ha reunido en el Palacio de la Moncloa, como todos los martes. Está previsto que comparezcan el titular de Sanidad, Salvador Illa, y la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Uno, entendemos que para anunciar los últimos datos, detalles, medidas sobre el control sanitario de esta crisis, y María Jesús Montero las posibles decisiones de corte económico que haya podido adoptar el gobierno. Pero, como les decíamos en portada, el avance de esta infección parece que mantiene su ritmo de los últimos días. Ayer a esta hora hablábamos de que estábamos en torno al millar, pero hoy, María del Oído, buenas tardes. Buenas tardes. Ese dato se supera y además por bastante, ¿no? Sí, además la epidemia avanza en España con datos preocupantes sobre su crecimiento. Vamos a resaltarlo, 1.622 casos de coronavirus, 400 más que ayer por la tarde y 600 más que ayer a esta misma hora, cuando dábamos el dato en hora 14. Con respecto a ayer, a esta hora es un incremento del 40%. 35 fallecidos y 135 altas, según la última actualización que ha realizado el Ministerio de Sanidad. En Madrid sigue descontrolada la propagación, casi 800 contagios, la mitad del total, y 21 muertos, todas personas de avanzada edad y con patologías previas. En el País Vasco, la otra zona de riesgo sube hasta los 190. 195 el número de personas afectadas y en La Rioja incremento hasta los 144, excepto en Cantabria. Según los datos de Sanidad, el número de afectados ha subido en todas las comunidades y llama la atención, Ceuta y Melilla no tienen notificado a día de hoy ningún caso. No sabemos si el gobierno tomará alguna medida complementaria después de que en la tarde de ayer anunciada que se sitúa ahora mismo en contención reforzada el control de este brote, o en el caso de tener que dar un paso más, llegar a mitigación. Mariola, ¿qué medidas complementarias se pueden esperar? Bueno, pues habría medidas como suspensión de los viajes del Imserso, suspensión de eventos culturales o recomendaciones para que no se acuda a grandes aglomeraciones, restricciones en las competiciones deportivas para que se jueguen a puerta cerrada, algo que ya se está decidiendo, evitar los viajes a Italia, también con esa suspensión de vuelos de Italia hacia España, medidas también en las islas sobre los cruceros. Veremos a ver si hay alguna limitación con esta forma turística de transporte. Son algunas de las medidas adicionales que, según ha sabido la cadena SER, tienen preparadas ya las autoridades sanitarias por si hay que pasar a esa fase de mitigación, si hay que dar un paso más de la expansión del coronavirus, para combatir la expansión del coronavirus en función del aumento de los contagios en las comunidades de riesgo. Ahora mismo, sobre todo, destacamos Madrid porque se sigue disparando. Y estas medidas ya se pusieron ayer sobre la mesa, Sanidad y las comunidades autónomas, en las dos reuniones de los consejos interterritoriales que mantuvieron y que están pendientes de acordar, de cerrar en una nueva reunión del Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se va a convocar en las próximas horas. Bueno, pues entre esas medidas hay una que ya va a ser una realidad y es la suspensión de los vuelos procedentes de Italia con destino a nuestro país. Jordi Fabrega. Si ningún avión que salga de Italia podrá aterrizar en España, el gobierno los prohíbe desde esta próxima medianoche hasta el 25 de marzo, aunque el acuerdo del Consejo de Ministros que adopta esta decisión deja abierta la posibilidad de ampliar esta medida más allá de esta fecha, más allá del 25 de marzo. Prohibidos, por tanto, los vuelos de Italia a España, lo justifica el Ministerio de Transportes afirmando que la gran mayoría de los casos de coronavirus detectados en España están vinculados con Italia y diciendo que Italia, de hecho, ya ha restringido el movimiento de ciudadanos dentro de sus fronteras. El coronavirus está cambiando muchas cosas en los hábitos de vida de nuestro país. Consigue algo que hasta ahora no se había producido en democracia, es que el Congreso suspenda sus actividades de forma temporal. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, sí. La medida se ha tomado por parte de la mesa después de confirmarse que el portavoz de Vox, Ortega Smith, sufre contagio, con lo cual los parlamentarios de esa formación política, que es la tercera de la Cámara, pues no pueden ir. Sí, esto es la consecuencia directa de ese positivo en coronavirus de Ortega Smith, que ha estado durante el fin de semana dándose besos y abrazos con los diputados de Vox en Vista Alegre. El partido ha comunicado esta mañana que no vendría al Pleno. Sus trabajadores y diputados están en cuarentena desde hoy. La presidenta del Congreso, tras reunir a la mesa, ha decidido aplazar el Pleno de esta semana. No se hace, dice, porque hay una emergencia sanitaria en el Congreso de los Diputados, sino porque el tercer grupo de la Cámara, con 52 diputados, no va a asistir y esto resta legitimidad a las decisiones que se puedan adoptar. La escuchamos. Por prudencia y por recomendaciones sanitarias han considerado no asistir y esto reduce la legitimidad democrática de las decisiones y de las votaciones que podríamos tomar esta semana en la sesión plenaria. Bueno, se suspenden, Marcos, todas las actividades parlamentarias durante esta semana, salvo la Comisión de Sanidad, prevista para el jueves a las 12 de la mañana, para que comparezca el ministro Illa e informe a los diputados y a la ciudadanía sobre ese avance del coronavirus. El jueves también se va a reunir la mesa y la Junta de Portavoces para organizar el orden del día del pleno de la próxima semana. Así que el objetivo es que la próxima semana sí que haya pleno en el Congreso de los Diputados. Y empieza ya la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es la ministra portavoz de Hacienda, María Jesús Montero, la que está informando de las medidas. ¿Cómo se encuentra en este momento, a mediodía de hoy, la situación del coronavirus? Y además también informará de las medidas y de las cuestiones abordadas tanto en el Consejo de Ministros como en la propia Comisión Interministerial. Quisiera empezar esta rueda de prensa reforzando una idea, y es que estamos ante un desafío global que va a requerir de una coordinación a nivel mundial. La estrecha colaboración entre los países y las organizaciones supranacionales, como son la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy es clave y seguirá siéndolo en los próximos meses. De la misma forma, en clave interna, la cooperación entre los distintos niveles de la Administración está funcionando de forma muy satisfactoria y permitiendo un diálogo fluido entre la Administración central y las comunidades autónomas. Una tónica, una idea que tenemos que seguir profundizando en las próximas semanas, porque el éxito de las medidas sanitarias está justamente en esa coordinación del conjunto del Sistema Nacional de Salud en sus diferentes competencias entre el Gobierno de España y comunidades autónomas. Es el análisis que está realizando la ministra portavoz sobre las medidas que se están adoptando para controlar este brote infeccioso, medidas que también se trasladan al ámbito de la justicia, porque según acabamos de conocer, el Consejo del Poder Judicial ha tomado alguna decisión, no sé de qué calado, Alberto Pozas. Bueno, pues es la decisión de que van a tomar la decisión mañana. La Comisión Permanente del Consejo, José Antonio, ha anunciado que va a estudiar todo lo que diga el Gobierno central en esta rueda de prensa que estamos escuchando, lo que nos cuente la ministra portavoz, y ver cómo lo pueden adaptar junto con todas las decisiones que también tomen los ejecutivos regionales, para ver cómo lo adaptan a la justicia, porque, por ejemplo, en el tema del teletrabajo nos cuentan, la justicia, pues ya sabes que no es la administración precisamente más digitalizada, José Antonio, por tanto, habrá que ver cómo hacen para que todo siga funcionando, pero al mismo tiempo se reduzca al mínimo ese riesgo por el coronavirus. Mañana la Comisión Permanente del Consejo ya se ha reunido hoy para estudiar el asunto. Mañana conoceremos las directrices que dan a todos los tribunales españoles. Seguimos escuchando a la ministra por la voz. El esfuerzo que están realizando los servicios de salud pública de todas las comunidades autónomas y los profesionales de los centros sanitarios para combatir esta enfermedad. Bueno, pues el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha concretado la manera en que a partir de mañana se va a activar el cierre temporal de todos los centros docentes, desde primaria hasta la universidad, en contra de lo que se apuntó en un primer momento. Los profesores y el personal administrativo sí deberán acudir a los centros para posibilitar que los estudiantes puedan asistir a clases virtuales, a esa distancia, en los próximos días, al menos, Javier Bañuelos, en primaria y bachillerato, ¿no? Sí, en todas las etapas educativas, José Antonio, en 24 horas se han cambiado 3 veces de versión en la Comunidad de Madrid, y al final, bueno, se ha impuesto el criterio de la Consejería de Educación. Su gran reto es conseguir que a partir del próximo lunes todos los alumnos madrileños puedan recibir clases online. Para ello, durante los próximos días, todos los docentes van a tener que acudir a los centros educativos para preparar y programar esa formación a distancia. Es una tarea compleja, pero gracias a nuestros docentes, gracias a las plataformas online que existen, gracias a los ofrecimientos que hemos tenido de empresas y a todos los sistemas electrónicos que actualmente existen a nivel público, a nivel particular, pensamos que es posible. A partir de mañana también, José Antonio, la Comuna de Madrid va a desinfectar a diario todos los vehículos destinados al transporte regular de viajeros, es decir, metro, autobuses y cercanías. La Comunidad de Madrid es la que registra mayor número de contagios, 782, según los datos oficiales aportados por el Gobierno regional, que sigue marcando como pauta de actuación llamar al teléfono 900-102-112 en caso de presentar algún síntoma y hacerlo de esa forma sin acudir a urgencias para evitar la saturación. Pero al menos, según hemos podido comprobar, en un hospital privado se puede realizar la prueba del coronavirus prácticamente de forma inmediata, sin lista de espera, eso sí, previo pago de 300 euros. Teresa Rubio. En los hospitales H&M, en concreto en el de San Chinarro, es en el que nos han dicho que si vamos por urgencias y pagamos 300 euros, nos hacen la prueba en cualquiera de los hospitales del grupo. Hablamos de un test que cuesta entre 23 y 50 euros. También hay laboratorios privados que los realizan sin que nos movamos de casa y por un precio algo más barato. Es el caso de Echevarne. Se compra el kit de la prueba en su tienda online por 165 euros. Nos llega a casa, lo hacemos y lo recoge un mensajero. En 5 días tenemos los resultados. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid nos han dicho que es la primera noticia que tienen al respecto y que de momento no van a hacer declaraciones. El cierre de los colegios decretado en la Comunidad de Madrid o en las ciudades de Vitoria y La Bástida en el País Vasco. Pero saben ustedes que las autoridades sanitarias adoptan estas medidas de una manera reflexionada, consciente y siempre según la evidencia científica, para que efectivamente preservemos por encima de todo la salud de nuestros compatriotas, pero que ello nos genere efectos secundarios o efectos indeseados que queremos mitigar. Seguimos escuchando a María Jesús Montero en Vitoria. Precisamente la suspensión de las clases es ya una realidad de hoy. No sé, Isabel Cobo, cómo se están apañando las madres, los padres, que prácticamente pues no han tenido más que unas horas para improvisar una solución temporal para quedarse con los niños en casa. Pues literalmente como pueden, sí, y no solo los padres, también los estudiantes, especialmente los universitarios, preocupados por cómo arreglar luego el calendario lectivo. De momento, unos y otros buscando soluciones de urgencia. Pues efectivamente, hoy no había cole, así que hemos ido a esparcir un poco los pisos por la calle. Parques llenos de niños, de abuelos, y cada uno apañándose un poco como puede. Y relevándonos, hacer como mini guarderías o algo así. Yo creo que está bien tener algo de cuidado. No sabemos qué va a pasar con las clases que vamos a perder tampoco, así que no se sabe bien. Hoy, martes, Vitoria, con mucho menos tráfico, menos movimiento que lo que suele ser habitual. El alcalde ha pedido serenidad y tranquilidad. Gorka Urtaran, además de responsabilidad a sus ciudadanos. En Euskadi los datos suman ya 195 positivos, la mayoría en Vitoria. 46 nuevos casos en las últimas horas en Euskadi. Primer muerto, muerta en este caso en La Rioja, una mujer de 75 años que estaba ingresada en la UCI de un hospital y presentaba otras patologías previas. El gobierno riojano se suma a Madrid y Vitoria. También decide el cierre temporal de todos los niveles educativos a partir de mañana. ¿Sabemos más o menos a cuántos estudiantes afecta la medida, Concha Rezares? Sí, sabemos que afecta a unos 70.000 escolares de todos los niveles educativos, según lo ha anunciado la consejera de Salud, Sara Alba. Suspender en la totalidad del territorio de La Rioja la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, de 0 a 18 años, incluida universidad, bachillerato, educación secundaria, educación primaria, infantil, guarderías, formación profesional y otros, durante un periodo inicial de 15 días. También se suspenden las actividades complementarias y el deporte escolar. En el ámbito laboral se pide que se haga teletrabajo siempre que sea posible, además de fomentar el cuidado domiciliario de los mayores. La medida ha sido adoptada por el Gobierno de La Rioja en el día que se ha producido el primer fallecimiento. Hay en La Rioja confirmados 144 casos. Como les apuntábamos a las dos, prisiones suspende durante 15 días los vis-a-vis y además todos los reclusos que se reincorporen de un permiso tendrán que pasar por una cuarentena en Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una de las medidas más contundentes y delicadas que se van a tomar para la totalidad de la población reclusa, la de suspender las comunicaciones vis-a-vis, en principio 15 días, aunque podría ser durante un espacio de tiempo más prolongado. Otra de las medidas sensibles que Prisiones ha decidido poner en marcha es que a partir de esta semana todos los permisos que se reincorporen al centro tendrán que pasar una cuarentena para intentar evitar cualquier contagio que venga de fuera. La misma medida de aislamiento se va a mantener con todos los ingresos en libertad, es decir, con todos los ingresos nuevos que se produzcan. Y además, durante todo este tiempo, tampoco van a poder acceder a los centros penitenciarios, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs o los voluntarios que de forma asidua acuden a las prisiones para colaborar con los internos. Económico, que es un elemento que empieza ya a tener algún efecto. Estamos analizando de forma continuada los indicadores económicos y en permanente contacto con los sectores que pueden estar especialmente afectados. De las consecuencias económicas este sentido, de esta crisis les vamos a hablar en un instante. Cuando en el Día del Padre tu hijo te dice: eres el mejor papá del mundo, y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo, te sientes muy Vibus. Si quieres sentirte Vibus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. It's fine. Cualquiera diría que este es el sonido de un duro interrogatorio. Nadie pensaría que en realidad es una mujer dando a luz. Para entender el contexto, suscríbete a Los Hechos. El País. En Vitaldent nos preguntamos, después de tanto tiempo juntos, ¿qué son 30 años? Son los más de 7 millones de sonrisas que hemos dibujado, o las más de 300 clínicas en 205 localidades para estar cerca de ti. Por eso, creemos que estos 30 años solo sirven para abrir boca, porque queremos pasar otros 30 años contigo. Pide cita en el 900-101-001. Vitaldent. Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta. Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá? ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil, accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia. Con Vibus tienes tu primer préstamo hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Hora 14, José Antonio Marcos. Vamos a volver a esa rueda de prensa del Consejo de Ministros que estamos ofreciendo en directo porque la portavoz ha anunciado que esta tarde habrá una comparecencia del presidente del Gobierno, Ema Carretero. Sí, así es. A las 5 de la tarde va a participar el presidente del Gobierno en un Consejo Europeo extraordinario por videoconferencia y al término de esa reunión con los presidentes europeos va a comparecer aquí el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa para explicar la situación y el jueves se va a reunir de nuevo el Consejo de Ministros. Habrá un Consejo de Ministros extraordinario por si hay que tomar nuevas medidas. El jueves por la mañana, además, Sánchez tiene citado aquí en la Moncloa a los representantes de sindicatos y empresarios. Gracias, Inma. Esto es lo último. Vamos, por tanto, a Bruselas. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, Griselda. Hola, muy buenas tardes. Quería preguntarte, ¿qué se puede esperar de esa reunión convocada para las 5 de la tarde entre los jefes de gobierno comunitarios? Bueno, vamos a ver, hoy ha habido un debate en el Europarlamento y la lista de preguntas urgentes es muy larga, hay muchas reticencias entre los eurodiputados y en todos los grupos ha habido duras críticas porque los rechazos nacionales a compartir mascarillas sanitarias abren la duda sobre la solidaridad europea y la coordinación entre gobiernos. Este es el tema de fondo al margen que muchos grupos políticos quieren clarificar si Europa ha respondido a tiempo, es decir, si se ha preparado para hacer frente a lo que venía de China. Per questa ragione ho deciso, essendo stato in Italia nell'ultimo. Estamos escuchando a David Sassoli. Él llegó el domingo desde Italia, es el presidente del Europarlamento y, como está diciendo, ha decidido dirigir el Parlamento desde casa y eso de forma preventiva para dar ejemplo y cumplir las normas del Gobierno de Italia. Protocolo sanitario. Gracias, Griselda. Acaba de comenzar la comparecencia del ministro de Sanidad. 7.500 pruebas a distintas personas para comprobar si eran portadoras o no del virus. Es una cifra que creo que pone de manifiesto el esfuerzo que está haciendo los sistemas de salud pública y el conjunto del Sistema Nacional de Salud, cosa que quiero reconocer y agradecer una vez más. Estas cifras, tal y como ya dijimos ayer en la comparecencia que tuve ocasión de hacer por la tarde, nos obligan a dar un paso más y ayer dijimos que pasamos a una fase de contención reforzada y, por tanto, hemos tomado medidas adicionales. Algunas de aplicación para todo el territorio nacional, otras de aplicación para aquellas zonas que denominamos de transmisión significativa. En este momento hay tres zonas consideradas de común acuerdo entre el Ministerio y la comunidad autónoma concernida como de transmisión significativa. Son la Comunidad Autónoma de Madrid, son la zona de Vitoria-Labastida y son la Comunidad Autónoma de La Rioja, que también presenta un número de casos significativo. Ayer anunciamos un primer paquete de medidas que me van a permitir que les recuerde brevemente. De aplicación en algunas en estas zonas de transmisión significativa, otras de ellas de aplicación en todo el territorio nacional. Para las zonas de transmisión significativa se han adoptado de común acuerdo, quiero insistir en ello, con las comunidades autónomas, con el conjunto de las comunidades autónomas, en especial con las concernidas, medidas de distanciamiento del medio educativo. Por tanto, saben ustedes que se han suprimido la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Que está recordando las medidas que ha adoptado el Gobierno. En el ámbito sanitario vamos a acercarnos al Hospital de la Paz en Madrid, que es uno de los más importantes de nuestro país. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas, Pilar Velasco? Pues José Antonio, mucho trabajo desde primera hora de la mañana en las urgencias de La Paz con facultativos que libraban y están de refuerzo las ventanillas de información dentro de las salas visiblemente llenas. Los carteles de información piden que se mantenga el metro y medio de distancia y advierten de que los pacientes no pueden entrar acompañados sin cumplimiento de los protocolos del COVID-19. Están tranquilas, eso sí, las consultas generales del hospital, pacientes que han cancelado o reprogramado sus citas para evitar acercarse a posibles focos de contagio. Los sanitarios nos han contado también que las personas que creen tener síntomas están llamando por teléfono y no vienen directamente a La Paz, lo cual, dicen, ayuda mucho. En los pasillos, los facultativos también recuerdan a los pacientes y familiares, los que están nerviosos, que lo más importante es cuidar los estornudos, cambiar los clines, no tocarse la cara, lavarse las manos, y desde Comunicación de La Paz nos cuentan también que están habilitando espacio para un previsible repunte de... Ahí. Pues hemos perdido la comunicación con La Paz. En todo caso, nos contaba Pilar que se está preparando espacio. Pues hay un repunte de esta situación de infección. Y en Barajas, Alfonso G, a la T4, ¿se nota en algo ya esa decisión del Gobierno de no permitir la llegada de vuelos procedentes de Italia? Bueno, se nota relativamente porque hay 4 vuelos programados de salida, José Antonio, a partir de las 4 de la tarde, y todavía en aire y AENA no han confirmado si esos vuelos van a ser evidentemente anulados. Lo que sí se ha producido es la llegada de un vuelo también de Iberia procedente de Roma Fiumicino con muy poco pasaje, porque es que es bajísima la actividad en la que es la instalación aeroportuaria más importante de España y, por supuesto, del sur europeo. Pocos vuelos, como decimos, que despegan con la mitad del pasaje, da igual el destino, y en general también pocos viajeros en una jornada muy anormal en Barajas. Tiendas pues casi vacías, muchísimos de los mostradores de facturación cerrados porque no hay viajeros. Uno de esos marcadores de la actividad tan baja son las empresas que nos protegen el equipaje, y uno de los trabajadores nos confirmaba que el negocio va a pique. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Alfonso Gea. Nos quedan solamente unos segundos para llegar a las 3. Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.